FM 99.7, Che Barracas. El Frente Popular de Río Santillán se unió a la huelga de hambre que lleva adelante la carpa villera que está montada en el obelisco hace un mes. Por eso estamos en comunicación telefónica con Jonathan Shefferley, él es vecino de La Boca y militante del Frente Popular Darío Santillán, que fue el que se unió a esta huelga de hambre. Hola, Jonathan, buen día. Hola, buen día. Bueno, contanos un poco cómo fue que te sumaste a esta huelga de hambre. Me sumé a partir de un mes de que está instalada la carpa villera y no hay respuesta, en solidaridad con mis compañeros y amigos que viven en la Villa 21, donde tenemos bachillerato, cooperativa, una casa joven, qué sé yo. Y a partir de la lucha que estamos brindando en La Boca, contra los desalojos y la villita de La Boca, a partir de los proyectos de los gobiernos, de Macri y Cristina, con el Distrito de las Artes, y etcétera. La Boca es uno de los barrios que tiene un conflicto ya de larga data en relación a la vivienda. Que nos cuentes un poco cuál es el panorama general que hay hoy ahí en La Boca en relación más que nada con los desalojos. A partir de fin del año pasado, un poco de principio del año también, pero a fin del año pasado se firma la legislatura una ley que entregan la tierra con la extensión de Puerto Madero, se llama Distrito de las Artes y Paseo de las Artes, con la creación de la oficina de las Artes, firma un proyecto de entrega de tierras y para negocio inmobiliario. Eso acarra la amenaza de desalojo a la villita Rodrigo Bueno, donde hay compañeros ahí de Villa al Frente, y la constante desalojo de los vecinos de La Boca, de los conventillos. Ya veníamos con desalojos y derrumbes, incendios, no sabíamos cómo se hacían, y a partir de eso las familias empezaron a acercar a la organización y nos empezamos a organizar todo en conjunto a resistir el desalojo, y hoy por hoy habrá habido alrededor de 18 desalojos, donde también se están organizando lo que son los dueños inmobiliarios, los dueños de grandes bares, de Barroma, de La Boca, con los punteros políticos, etcétera, para hacer el Paseo de las Artes y para seguir aumentando esta ola de desalojo. Nosotros nos organizamos a través de la Mesa de Vivienda y Hábitat, con otras organizaciones, con promotores de salud, con asistentes sociales, con algún que otro arquitecto y con los vecinos del barrio, para resistir esta ola de desalojo que hay, porque nos afecta, digamos, en el día a día, en el cotidiano. Las soluciones que tiene el gobierno son un subsidio habitacional de 1.200 y hoy por hoy con 1.200 no se puede alquilar. Las familias son muy grandes, tienen chicos y no te la aceptan en ningún hotel. Así que quedan prácticamente en la calle. Nosotros lo que hacemos es tratar de resistir los desalojos, tratar de que esa familia no quede en la calle con un colchón y una frazada, sino que tratar de denunciar esto que está pasando, ¿no? Que nos están desarmando, nos quieren echar a los pobres de la ciudad, quieren una ciudad como Puerto Madero de millonarios, y la verdad que es terrible, ¿no? Digo, eso es una de las cosas que nos pasa a nosotros los pobres. Después la otra es el tema de la narcopolicía, el tema de la falsa seguridad que pusieron con la prefectura en La Boca, que aprietan a los pibes, que no le importa nada, que en vez de actuar como tienen que actuar, se ponen a tirar piedra a los vecinos, a la misma prefectura. Hoy por hoy se está empezando a organizar lo que es la villita, La Boca, que son 3 cuadras sobre Pedro Mendoza, de Suárez hasta La Madrid, que el gobierno de la ciudad, del IBC, puso un carrito donde le ofrece individualmente a la familia 250.000 pesos para que se vayan de ahí y a poquito ir desarticulando cualquier tipo de organización. Esta es la situación que se vive. La Metropolitana le ha pegado, incluso nosotros hemos hecho una denuncia, lo que es el año pasado, le ha pegado una mamá embarazada, por suerte ya nació bien, pero eso, con absoluta violencia, donde el gobierno responde a los grandes dueños inmobiliarios, donde también en La Boca otro panorama sería que van a otorgar vivienda, lo que sería el terreno de Casa Amarilla, donde hay tierra que son fiscales, pero hay todo un negociado con la Barra Brava de Boca, o sea, todas las familias que irían a vivir ahí, ninguna son de La Boca, o sea, la gente de La Boca no quiere sacar, y por otro lado meten otra familia que tienen vinculación con la Barra Brava de Boca. Hay algunas familias vecinos que les fueron adjudicadas la vivienda de ahí y que hoy por hoy están en juicio porque no ya las corrieron, digamos. Uh-huh. Así que ese sería un panorama más o menos general de la situación de vivienda de La Boca. Uh-huh. Bien, y contanos un poco también, para que los oyentes puedan conocer qué se hace durante el día dentro de la carpa, porque uno puede pasar y ver la estructura enorme ahí al lado del obelisco, pero no muchos tienen la curiosidad de ingresar como para conocer qué hay dentro de la carpa. Bueno, ¿cómo es un día dentro de la carpa? Por ahí comentar que hay recambios semanales. Yo uh-huh. entré hace 3 días ya. Sí. Y hay 8 compañeros que se sumaron de distintas organizaciones y uno de la Corriente Villera. Nos fuimos conociendo con vecinos que viven en la Villa de Bajo Flores, con otros vecinos que no conocía también de la Villa 21. Y la onda por ahora es tomar mate y tomar la sopa instantánea uh-huh. cuando nos pinta el hambre. Sí. Y después hay actividades durante todo el día. Adentro, ayer hubo un taller de tango crítico que estuvo muy bueno, porque había mucha gente que no es villera y que sí se solidariza con la causa. En un momento pasó también, hubo el actor Hugo Arana, que nos pudo contar un poco cómo están luchando ahí los actores a partir de leyes, y nosotros le pudimos demostrar el mundo de abajo. Uh-huh. Que es totalmente desconocida. Pudimos charlar un poco sobre el capitalismo, cómo nos está afectando. Y después acá es mucho frío, pero sí, la gente pasa, firma, porque no sabemos cuántas firmas tenemos que entregar, pero todo sirve. Uh-huh. La gente pasa, firma, y una convivencia sana con los demás compañeros de distintas organizaciones que se van acercando. Los compañeros también de las cuadrillas, del Frente Darío Santillán, también pasan, tomamos unos mates. Uh-huh. Y sobre todo eso, mucha gente que no es villera, que vamos contándole los reclamos de la villa y se solidariza. ¿La solidaridad se siente con la gente que pasa por ahí, se acerca, se interesa? Sí, mirá, la solidaridad es re amplia. Por ejemplo, ayer vino un policía de la... Por ejemplo, el gobierno no vino. Uh-huh. Vino un policía villero de la Metropolitana, así de Sergio, solo. Después, uh-huh. bueno, médicos vinieron a tomarnos la presión, a ver cómo andábamos de salud, a hacer un electrocardiograma, los estudiantes universitarios vienen, nos hacen entrevistas, la gente común que pasa por acá, ahora en este momento te miraron también, uh-huh. pasan, mira la carpa, y otros pasan, firman, charlan un rato, dejan 2 pesos por lo menos para el fondo de la carpa. Uh-huh. Después se ofrecen a hacer talleres, a hacer lo que sea para difundir un poco esto que está pasando, digamos. Uh-huh. Si bien el gobierno no quiere esconder, por ejemplo, los medios de derecha, digamos, por decirlo de alguna manera, como sí. Canal 13, firma de afuera y no tiene relación con la carpa, no hace ninguna entrevista y dice, para decir cualquier barbaridad. Uh-huh. Y ahí se nota que nos quieren esconder, digamos, pero sin embargo la gente se sigue acercando. A 33 días la gente se sigue acercando y acerca su solidaridad. Y digo, como Hugo Arana ayer, digamos, el actor, digamos, el uh-huh. chabón, digamos, decía, qué injusticia, decía, ¿no? Toda la discriminación que se vino a partir del gobierno de Macri, con los vecinos, digamos, más humildes de la ciudad, digamos, todo el tema de la discriminación a los extranjeros. Y esto, la verdad es que acá, cuando en la carpa, eso no pasa. Uh-huh. En la carpa la gente por ahí se sensibiliza, pasa, llega el saludo, nos deja un abrazo y vamos para adelante. Uh-huh. Mencionabas también que, bueno, se realizan un montón de actividades. Hoy precisamente va a haber una clase abierta que se va a realizar desde el Bachillerato Popular Darío Santillán. Contanos un poquito también cómo viene preparándose eso. Bueno, yo estoy dando clase ahí en Barracas Sociales los jueves, y con los compañeros ahí me pareció una buena oportunidad de pasar por la carpa, porque la mayoría también de los estudiantes que estudian están en la 21, de pasar y conocernos un poco y tratar de hacer una clase abierta para que también se sume gente de afuera y a la vez se sepa un poco este reclamo por la urbanización de la villa, por más que nada también una urbanización y por una vida digna, uh-huh. Que es la falta de trabajo, la falta de salud, el pedido de la ambulancia, bueno, todo lo que por ahí ya sabemos los vecinos que viven cotidianamente en la villa, todo eso. Así que por ahí viene el tema de la clase, hoy a las 19 horas. Yo creo que va a estar bueno. En la conferencia de prensa que se realizó el miércoles, también se anunció que si siguen sin respuesta, una de las acciones posibles es encadenarse al obelisco, como para tener mayor visibilidad todavía. Entonces no tuvieron ningún tipo de respuesta desde el gobierno de Macri, pero sí se está previendo este tipo de acción. Sí, sí, la verdad que es un debate. Se tiró esa propuesta, porque por ahí la otra propuesta es hacer huelga seca. Muchos compañeros están de acuerdo de violentar su cuerpo por el hijo de puta de Macri, y así que está en constante debate. Durante el transcurso de fin de semana se harán asambleas en los barrios y en las villas, para ver cómo seguimos esta medida de principio. Acá sigue la huelga, sigue la carpa, está instalada, pero vamos a ver si hacemos otros métodos para que nos escuchen realmente. Yo creo que las demás organizaciones sí podrían hacer piquete y cortar toda la 9 de julio, pero bueno, será un debate que se decidirá en conjunto en las asambleas de las villas y los barrios. Bueno, Jonathan, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Obviamente desde acá de Che Barracas, toda la solidaridad con la carpa villera, con los huelguistas y con toda esta lucha. Dale, dale, muchas gracias por llamar y por difundir. FM 99.7, Che Barracas.